psalmos ho tritos kai decatos tutesti allos tetartos kai decatos. Es to telos, psalmos to David. Epen aphron in cardia altu, uc estin theos, diephtheran, kai ebdelucthesan in epite delmasin, uc estin poion chrestoteta, uc estin heos henos. Curios ectu uranu diecupsen, epitus huius ton anthropon, tu idein, e estin sunion, e exeton ton theon. Pantes, execlinan, hama ecreothesan, uc estin poion chrestoteta, uc estin heos henos. Uchi gnosontai pantes hoi erga zomenoi ten anomian, hoi katesthiontes ton laonmu brosse artu ton curion uc epecalesanto. Ecce edeliasan phobo, hu uc en phobos, hoti ho theos in genea decaia. Bulen tohu katesciunate, hoti curios elpis altu estin. Oh, tis doce exion to soterion tu Israel. Into epistrepsai curion ten achmalosian, tu lau altu, agaliasto Jacob, kai Euphrantheto, Israel. Telos.